Estuvimos en la calle ayer. Nos acercamos a la asamblea en la LB8 Radio Libertador y hablamos con una voz que se escucha todas las tardes en esa radio, que es Ana María Vega. Escuchemos qué es lo que tenía para decir. Ana María Vega, productora general en Radio Nacional Libertador, la LB8, y también parte integrante de la comisión directiva del sindicato de prensa. Bueno, hoy están en asamblea, siendo las 12 y cuarto del mediodía del 22 de noviembre de 2023. Sí, estamos en asamblea desde las 8 de la mañana, todas las trabajadoras y los trabajadores de las radios públicas de Mendoza, que incluye también a LRA 6, Radio Nacional Quino, sí, LB 19, Radio Nacional Malargüe y LB 4, que es Radio Nacional San Rafael. Estas son las cuatro radios de acá de Mendoza. Estamos haciendo lo mismo que otras radios nacionales en otras partes del país. Todas somos parte de RTA, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, que es la empresa que nuclea también a Telam, a la TV pública y bueno, a Canal Encuentro, Paca Paca, todos los medios públicos, ¿no? En primera instancia, lo que queremos hacer es defender los medios públicos, porque todas las personas que trabajamos en estos medios consideramos que cumplimos un rol social fundamental. Al igual que ustedes, los medios comunitarios, nuestro fin es difundir la voz de toda la población, ¿sí? Aclaración importante, porque hacia ahí es donde se quiere apuntar para cerrarnos. No somos los medios del gobierno ni de los gobiernos de turno, somos los medios públicos, somos los medios de la gente, somos los medios que están en esos parajes inhóspitos donde nunca un privado iría a comunicar que el señor Pérez o la señora Juanita Rosales va a estar a las 12 llevándole la comida a tal o cual persona. Esa es una de las funciones, pero también es darle voz a la cultura, al deporte. Si no hubiera estado la televisión pública, mucha gente se hubiera quedado sin ver el Mundial, mucha gente, a la Argentina jugándolo, a ver las transmisiones deportivas, artistas que están surgiendo, como por ejemplo, nosotros tenemos todo lo que es el RAC, el Ranking Argentino de Canciones, donde ha habido artistas de todo el país que han podido difundir su música. Bueno, eso lo hacen los medios públicos, De ¿sí? acuerdo. Entonces, esa es nuestra defensa. Más allá de que claramente somos trabajadoras y trabajadores, tenemos nuestro salario, comemos desde esos lugares, ¿no? Desde ese rol que cumplimos y desde el sindicato eso es también uno de los pilares, pero fundamentalmente queremos que nuestras y nuestros oyentes y la población en general comprenda el rol social de los medios públicos. Bueno, una de las cosas que ya adelantó, creo que el día de ayer o esta mañana, porque la verdad que estamos en un raid de declaraciones del candidato electo Javier Gerardo Milei, que va a asumir el 10 de diciembre, es que va a suprimir dos cosas que esto, él dice que no generan trabajo, que es una, los convenios colectivos de trabajo y otro, los sindicatos. Y el rol importante de los sindicatos a la hora de defender el trabajo, en este caso ahora, los medios públicos. Claro, el punto está en que hay leyes en nuestro país, leyes a las cuales llegan los estados, y en este caso el Estado argentino, desde el Congreso de la Nación. Y todo lo que él está planteando, que es lo que va a destruir, tiene un respaldo legal basado en convenios y tratados internacionales, ¿sí? Entonces, hay que ver qué posición va a tener el Congreso frente a esa situación y como también está la amenaza, digamos, de los DNU. Los medios públicos fueron creados por ley también, ¿no? Entonces, debería existir una ley que derogue a la anterior y que arme un nuevo plexo, digamos, legal en relación a estos derechos. Está todo por verse, son declaraciones que obviamente también nos preguntamos si no son provocadoras para que todas las personas que van a ver que estas leyes dejen de proteger sus derechos salgan a la calle a manifestarse. Eso es lo que posiblemente esté ocurriendo. Bueno, y también más en marco de esto, digo, que se está presentando, ¿cuáles son las acciones que pueden llegar a tomar? ¿Qué es lo que se está haciendo previniendo estas situaciones? Por lo pronto estamos abriendo los micrófonos como siempre, pero estamos recibiendo muchísimo apoyo de las y los oyentes, las y los ciudadanos que creen que los medios públicos deben sostenerse, pero desde el sindicato estamos por sacar un comunicado pidiendo también la adhesión de la población y planteando estas premisas que te estaba comentando, ¿no? La defensa de los medios públicos como un espacio de divulgación de la cultura y de todas las voces en nuestra población y, por supuesto, la defensa de nuestras fuentes de trabajo. Bueno, por ahora están en la asamblea, sí. Seguimos en asamblea. Ese sonido que se escucha de fondo es porque estamos comunicados desde las 8 de la mañana en un Meet donde estamos debatiendo todos estos aspectos. Bien, perfecto. Recordame, ¿cuántas son las emisoras a nivel nacional? 49. 49 emisoras a nivel nacional que en distinta medida estamos todas con la misma preocupación. Perfecto. No sé si hay algo más que deba ser comunicado. Capaz que no te he preguntado. No, fundamentalmente esto, que nuestras y nuestros oyentes y la población en general valore lo que son los medios públicos, que nos pregunten si quieren, porque en realidad ese es el tema. Está tomando la voz personas que ni han pasado por la puerta de un medio público, que quizás porque no lo han escuchado creen que no existe, pero sí existimos. Aquí, bueno, Radio Libertador tiene más de 60 años, otros medios también tienen más de 70 años y hemos existido todo este tiempo, no porque vivamos a costa del Estado, que es lo que quieren mostrar, sino porque el Estado se ha hecho cargo de que la comunicación es un derecho de la población, ¿sí? Y más allá de que haya futuros diputados o funcionarios del nuevo gobierno que se va a instaurar a partir del 10 de diciembre, crean que es una mercancía, esto de que la comunicación es un derecho de la población está establecido por tratados internacionales, ¿sí? Y por organismos internacionales a lo que Argentina está en los que Argentina está incluida, ¿no? Entonces no es una ocurrencia, es algo que tiene que ver con la evolución de los pueblos. Y la evolución de los pueblos habla de derechos humanos. Muchas gracias. A vos. Ahí escuchábamos, gato. Bien, bien. ¿Viste el desarrollo que hace o el porqué de la radio pública y cómo facilita la comunicación? ¿Viste que en algún momento dijo mensaje que manda don Pepe para doña Porota en algún momento, cuando se No hay refirió a la importancia de los medios públicos? medio en la República Argentina, con lo que es Clarín y todo, que tenga el alcance. Si hablamos de penetración, de la subjetividad es otra cosa, ¿no? Pero si hablamos al alcance territorial, expansivo, en cada rincón del país, no hay ningún medio en el país que tenga ese alcance territorial que tienen los medios públicos. Lo decíamos, de la base Marambio Tal hasta la cual. Quiaca, en cada provincia, en cada rincón, llega un medio público. ¿Sí? Y vos sabés que quería reforzar un poco en algo, porque a veces nos quedamos con Radio Nacional y la TV pública, y también hace tiempo que viene sucediendo. Me quería referir a dos instancias de medio público que me parecen, una un orgullo tremendo, como es Canal Encuentro. A mí no me produce otra cosa que orgullo tener un canal que, bueno, fue vaciado, obviamente, en el macrismo, y de ese vaciamiento se pudo poco recomponer, ¿no? Pero la verdad, en sus producciones, lo que a mí me despierta es un orgullo tremendo. Es impresionante a nivel, obviamente, de construcción de identidad y de educación. Lo que propone es la educación. Obviamente, esta gente que está ahora o que va a venir ahora le importa tres pepinos, ¿eh? Para ellos, los españoles tenían razón. Imagínate a dónde vamos a ir. Imagínate si le van a importar los medios públicos, Canal Encuentro. Que Canal Encuentro, si vos querés buscar, no sé, alguna fecha histórica, algún episodio reciente, del pasado reciente de nuestro país, tenés una producción a disposición, uno o varias, de altísima calidad, con documentales, con series, con música, cultura, encuentro en el estudio, lo que era, lo que es, obviamente, porque eso está. Es impresionante, impresionante, una calidad también enorme. Y lo que es Paca Paca para nuestras infancias, que hasta que apareciera era todo Nickelodeon, ¿no? Veníamos del tema Nickelodeon y que a través de... O Cartoon Network, exactamente. Sí, un contenido vacío. Y extranjerizante, que no habla de nuestra identidad. Y cuando uno tiene pibes, pibas, niños, niñas, lo puede ver más directamente reflejado, ¿no? Yo creo que ayudó, a mí, en mi caso y a mi familia, nos ayudó muchísimo en cuanto a construir o seguir construyendo nuestra identidad como pueblo, un canal como ese, ¿no? Que te habla de Belgrano, a través de Samba te habla de Juana Zurduy, de, y que le habla a la niñez, ¿no? Con ese lenguaje. Me quería referir a esas dos instancias del medio público que han sido tremendas, tremendas, más allá de lo que decía del alcance territorial en el pueblo que tiene Radio Nacional y la TV pública, obviamente, ¿no? Tal cual, sí, de una. Y aparte, me quedé colgado con lo que estás diciendo, porque hay un montón, se abren mil ramas con respecto a eso. La importancia, por ejemplo, en los actos que se hacen en la escuela, se usa mucho material del canal Encuentro. Pero mucho, ¿eh? No. Muchísimo, muy, muy, muy mucho. Y aparte también para fundamentar la educación, como no sé si lo dijiste en algún momento, porque me quedé pensando, vos ibas hablando y me quedaba pensando el desarrollo de la ponencia. Y después, repito lo que había dicho recién la Ana María, la importancia de el por qué la Radio Nacional, por ahí hay una Radio Nacional que está ubicada en el límite con Chile, no me acuerdo si era, pucha, se me olvidó el nombre del pueblo, pero está muy al sur del país, y es una radio muy chiquita, muy, pero muy, muy chiquita, repetidora de Radio Nacional, con programación propia también, y que la función básica que tiene es esa radio que está allí, es hacer de comunicación entre la gente que hace la veranada o la que hace el acarreo de ganado en ese lugar, ¿no? Sobre todo en el traspaso del ganado de un lado al otro de la cordillera y cómo ayuda en la comunicación entre gente que no se conoce, que vive muy lejos de un puesto a otro, pasa en Malargüe también, que Radio Nacional es usada para esa instancia, y pasa a nosotros también a través de la AM en el límite con Chile, en gente que vive muy apartada de las grandes ciudades o de las grandes localidades, y que sirve para eso también la Radio Nacional Pública. Bueno, esto ha comenzado, ¿no? Álgido el tema. Ya hay asamblea en todos los medios públicos, en Telam, en todos los medios públicos nacionales, para resistir la privatización, claramente. Veremos a ver qué sucede. Claro, sí. Y romper la idea de la comunicación social, que me parece que incluso... Esto es una opinión muy personal, ¿no? Incluso en la misma facultad, por ahí no se lo ve claramente con esta forma, ¿no? Política de hacer comunicación. Le traigo un recuerdo reciente, ¿no? Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Plena construcción en cuanto a su divulgación, a su construcción. Me acuerdo de los 21 puntos de la ley de la Coalición por la Comunicación Democrática. ¿Y cuál era el mensaje del mercado, de los medios concentrados? Vamos a desaparecer, ¿no? Con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que lo que planteaba era la igualdad, por ejemplo, en el espectro radioeléctrico, el 33% para los medios públicos, el 33% para los medios privados y el 33% para los sin fines de lucro. Lo plantea, ¿no? Lo sigue planteando. Hay una deuda grande de este gobierno y de otros de no haberlo llevado a cabo. Y la orquesta, ¿no? Que, y el discurso que metieron y que metían a la población, que TN va a desaparecer, ¿no? Que los medios privados iban a desaparecer. Mire, cuál viene esta cuestión de darnos vuelta el discurso todo el tiempo, ¿no? Hablarnos de libertad cuando en realidad es esclavismo. Y claramente lo que buscan es desaparecer las otras voces, los medios públicos, los medios comunitarios, quieren quedarse siempre con todo, absolutamente todo. Esa es la búsqueda siempre, ¿no? Por eso, bueno, tal cual, ir a la autocrítica, que cuando las cosas se tienen que hacer, se tienen que hacer. No se puede negociar con estos sectores que lo único que buscan es concentrar riqueza y concentrar, en este caso, las ideas, concentrar una única forma de ver el mundo, ¿no? En nuestra sociedad, que es bastante nociva, sí, pero es la única. Y lo que buscaba la ley de servicios de comunicación no era en absoluto eliminar los medios comerciales, ¿no? Es establecer un equilibrio, ¿no? Bueno, ahí están. Tal cual. Y hay un aspecto más que por ahí también vale aclarar. La ley de comunicación, la ley de servicio, la ley nacional de servicios de comunicación, también limitaba y regulaba el tema de los monopolios, sí, que fue justamente eso lo que anuló con un decreto Mauricio Macri el día 11 de diciembre, luego de asumir. Sí, fue lo primero que hizo. Asume un 10 y el 11. Exacto. Fue lo primero que hizo. Y con eso facilitarle la manera hegemónica y manipuladora del grupo Clarín, básicamente, para poder implantar un discurso político que hoy lo estamos padeciendo. Literalmente, hoy lo estamos padeciendo, porque Javier Milei es un producto y una creación monstruosa instalada por los medios hegemónicos de comunicación.